Tantas escaleras, las pastillas del abuelo en la Nacional Rock. Muy buena banda, muy buena banda. Me gusta mucho, me gusta tanto, tanto la banda como las pastillas del abuelo. Y hablando de gente del ambiente del rock, ¿por qué no? ¿Estos tres? Y estos tres, o estos cuatro, o estos cinco, porque son personajes. ¿Es un grupo? Que van entrando, porque a partir de hoy vamos a inaugurar una sección rara. Esta gente no viene acá. A esta hora de la madrugada. No. La sección media loquita del programa. Acá no. La Trulalá, el Trulalá Ranking. Mira, yo lo que le vamos a contar a los oyentes, porque no están viendo lo que pasó acá. Paró el tren de la alegría, este que anda en la, sí, pero la de vuelta. De décadas anteriores. Es un tren de la alegría que paró acá en la puerta de la radio en la calle Maipú y bajaron. De la mano de García Ferré. Pero no son muñecos, son reales, son los verdaderos, los auténticos. Le tratá de sacar la máscara, son ellos. Hay uno que se parece a Pucho, pero no creo que sea. No, ¿Pucho? Otro que sea Neurus. ¿Y ese alto? El Arguirucho tampoco creo que sea. Oaki, Gold Silver, el comisario. Están pasando, a ver, pasen. Vamos a hacer el acá dice la producción. Que, vamos. Este que profesor Neuro. Pucho. Estamos en la radio pública. Pucho. Aguante la Nacional Rock. ¿Cómo andan los Corol y Chucu Chucu Chucu? Bienvenido Pucho. Acá nos dice la producción que todos los sábados van a venir unos minutos personajes de dibujos animados, en este caso de Trulalá, para darnos hoy los tres temas, el ranking de Trulalá. Y claro, yo tenía ganas de poner un tanguito, pero no me dejan. Esto es Nacional Rock. ¡Cállate, retonto! ¡Cállate, Puchito! Deja los Corol, que ellos saben muy bien lo que hacen. ¡Buejejey! Hoy tenemos muy buena música en nuestro ranking de Trulalá. ¡Buejejey! Una pregunta para los que no se dieron cuenta, es el profesor Neurus. ¿Qué te pasa, Corolito? Acá dice, dime. Que me dice que usted se quiere adueñar de todas las radios. Todas las radios van a ser mías. ¡Buejejey! ¡Aguanten los monopolios! ¡Buejejey! Los monopolios del profesor Neurus. ¡Aguanten los monopolios! Clarín no miente, Clarín es mío. ¡Buejejey! La Nación no miente, la Nación es mía. ¡Buejejey! Todos los diarios, todos los cables, todas las radios. ¡Buejejey! ¡Trulalá! ¡FM! ¡Buejejey! ¿Hay FM en Trulalá? ¿Hay una FM? ¡Cuéntale el arguirucho a este retonto! ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Uy! ¡FM Trulalá! ¡La FM del arguirucho! ¡Pa' todo el mundo! Pero si la guita la puso Gold Silver, me ¡cállate, dice, retonto! Acá tenemos a Gold Silver, que es el que pone los morlacos. ¡Cuéntale Gold Silver a estos coroles, que no entienden nada! ¡Buajeje! ¡Oh! ¡Coroles, hijos míos! ¡Oh! ¡Sáquenme de aquí! ¡Este profesor Neurus está muy, pero muy alterado! ¡Oh! ¡Pero Papucho, Cosa Golda! ¡Déjalo al profesor Neurus tranquilo! ¡Aguante la Nacional! ¡Aguante la Nacional Rock! ¡Tiro lío, Cosa Golda y Lompo la alma, Papucho! Bueno, bienvenidos entonces todos los personajes de Trulalá. ¿Vamos a hacer el ranking o no? ¡Falta uno! ¿Quién? ¡El que nos cuida a todos! ¿Quién? No sé si es de la Metropolitana. No sé si es de la Metropolitana. ¿De la o de la Federal? ¡Sacatado! ¡Déjense repipolotear que van a marchar todo por eso va a comisaría! ¡Los Corol también! ¡Toda la gente de la radio! ¡Vamos! ¿Marmuré? ¡Vamos, Marmuré! ¡Vamos todos! ¡Vamos, Anguito! ¡Vamos, la rea! ¡Todo! ¡Vamos en comisaría! ¡Vamos la radio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacatado! Bueno, es momento de empezar con el ranking. Tranquilo, antes, el ranking. ¡Que nos echen a todos! ¡Adelante, nuestro locutor oficial! ¡Adelante, Puchito! Este que, claro, amiguito. Y ahora vamos con el primer tema. Primero en el Top 40 americano. Este que, de sonando Trulalá. Sonando en todas las radios de Trulalá. En las AM y en las FM. Y hasta en las radios truchas. Este que. Puesto número 3. Suena este tema y dice más o menos así. Caballero, caballero rojo. Es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Pero, señor Pucho, este es el tema del caballero rojo. Aguante el caballero rojo. Sí, retonto, puesto número 3. El caballero rojo, gran tema que está sonando hoy en el ranking de Trulalá. Ahora el arguirucho nos presenta el puesto número 2. ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! Y en la Nacional Rock con los Corol a esta hora de la madrugada, puesto número 2. Benito, Benito Durante, se lleva el mundo por delante. De puro cara dura inventó la quebradura. pero también le dan cuando se porta como un patán. Te quiebra en un descuido, es muy terco don Benito, pero también le dan. Benito Durante, que se lleva el mundo por delante, que tiene ahí, el comendatore, en Valeria del Mar. En Valeria del Mar hemos comido paella, lo de Benito Durante. Y le quedó, le sobró plata. Escúcheme, don Corolito, se viene el puesto número 3. Sí, retonto en el ranking de Sudalá. Presentado, sí, Larguirucho, el 3, no, el 1, retonto, dilo bien, Larguirucho, perdón, profesor Neuro. En el programa de los Corolitos, en la Nacional Rock, para todo el país y el mundo, este es, buejejej, escuchen, retonto, el puesto número 1, buejejej. Ya llegó, Caradagian. El gran Martínez, un titán. Martínez el titán, de titanes en el ring. Martínez el titán, de titanes en el ring. Don Martín es un galán. Qué grande don Neurus, Martín Caradagian, el titán de titanes en el ring. Aguante el cortito de Martín Caradagian. Este que sí, don Neurus, aguante los corobes también. Esto fue el ranking de Trulalá, pero para todo el país. Este que blama fuerte, que no te escucho. Pero muchachos, muchas gracias por haber estado hoy. Cuando quieran vuelvan, acá pueden estacionar sábado a la noche el tren de la alegría y van bajando. Me dijeron que un día vino la Pantera Rosa, pero claro, no hablo. La Pantera Rosa no existe. ¿Cómo que retondo? Existe? ¿Cómo que no? La semana que viene volvemos con más ranking de Trulalá. Adiós, Corolito. Hasta adiós. Adiós. Nos vean. Chao, muchachos. Adiós. Bueno, qué va, qué impresionante lo que se acaba de vivir en este estudio. Mira cómo me quedaron los pelos puntos. A esta hora de la madrugada, Bol Silver, Wacky, Neuru, Pucho, Larguirucho y el comisario juntos presentando el ranking de Trulalá. Me dicen que a esta hora es la hora que salen del bingo y entran a la boite. Hay mucha gente que, claro, que está gente nueva, digamos, gente de las nuevas generaciones que dicen, ¿quiénes son estos? Bueno, no, bueno, pero algún amigo, algún primo que le cuenten estos locos de dónde salieron. De Trulalá. ¿Quién no los conoce? Dale, bueno, vamos con la música. Ahora para este ranking nos dejó así como un viaje en el tiempo. Vamos a volver al tiempo. ¿Qué vamos con? Al ¿Mercenario Show? Nah, vamos con la música de Nacional Rock. Tele. Tengo la guitarra y el bolsón listos para viajar a un mundo mejor. Puedo algún amigo encontrar con cierto talento social. Puede fallar. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. No encuentro ninguna predicción a qué temer. A qué temer. Frente a mi nariz hay un león que me dice, si estás asustado, hay que rugir. Amargo alrededor, ando con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también el ordenador. Dentro de lo que puedo pensar, no encuentro ninguna decisión más que. Con azúcar por ahí, no sea cuestión. Falla un doctor, falla un avión, falla también mi corazón. puedo pensar. No encuentro ninguna decisión más que despierta. Despierta, hijo mío. Soy tu Señor. Recuerda que la pereza es pecado. Despierta. Nacional Rock. Cuando a los dos se lleven la bandera en el hombro, me di cuenta que nada pesaba. Uy, si la culpa la tuvo la maestra del cuarto cuando me hizo jurarle a la nada. Solo quería ir al baile. Cuando el águila me vio avispando la nada, se dio cuenta que no me importaba. La canción que sonaba, la maestra que hablaba en los recreos que me divertían. Solo quería aviones que ya se veían. Tenía las alas.